¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Prego los saluda en este martes de disco completo. Un retomar la costumbre de los martes luego de un tiempito que hemos estado afuera de la publicación de discos completos, como es nuestra costumbre, cada día martes. Diversas situaciones nos han dejado afuera estos días martes, pero hemos estado intentando mantener el espacio difundiendo otros discos anteriormente presentados, pero volvemos a discos inéditos en esto de la subversión en forma completa, porque lo primero que solemos hacer es presentarlos en cada jueves, y de lo mejorcito que surge de la selección de cada jueves en nuestra emisión de alrededor de medianoche, elegimos algo para degustarlo así, ¿no? Como se debe, bien, bien, bien suavecito, en forma completa, sin apuro de ninguna clase y sin mezclarlo con nada. Ese es el espíritu de los encuentros de cada martes. Y lo que tiene que ver para hoy, valga la redundancia, tiene que ver con la fecha, una fecha muy cara a todos los yaceros. ¿Cuál es? Cada 15 de septiembre de cada año, recordando la fecha de fallecimiento del gran pianista estadounidense Bill Evans. Durante varios encuentros del mes pasado, hemos rendido nuestro homenaje al maestro, al poeta de piano, Bill Evans. Y justamente fue el año pasado cuando, año 2016, el mundo del jazz se veía así como sacudido, sorprendido, por la publicación de dos cintas que después, hace muy poquitos días, supimos que eran tres, pero en aquel momento dos cintas descubiertas en una, como parte de la colección de una familia, discos, cintas que jamás habían sido publicadas, de el trío del gran pianista, formado o completado por aquella época, hablamos del año 1968, por el contrabajista puertorriqueño Eddie Gómez y el baterista estadounidense Jack DeJohnette. Hablamos de casi 50 años de tres grandes, porque voy a incluir la última que fue publicada hace muy poquitos días. Primero de septiembre, año 2017, hace muy poquitos días, básicamente un mes, se publicó la tercera de las cintas descubiertas en aquella oportunidad hace muy poquito tiempo. Decíamos que el sello Resonance Records sorprendía al mundo de la comunidad jazzera con la publicación de Some Other Time, The Lost Session from the Blast Forest, el 22 de abril del año 2016, una grabación realizada en Alemania, en los estudios MPS, el 20 de junio del año 1968. Posteriormente, un año después, el 1 de septiembre del último pasado, se publicó una segunda cinta, un segundo disco. El primero era un álbum doble. Este es un álbum simple, Another Time, The Hubertson Concert, un concierto grabado apenas dos días después en los estudios de una radio holandesa, la Netherlands Radio Union, el 22 de junio del año 1968, en el estudio 8 de la ciudad de Hilversum, decimos en la NRU, la radio holandesa. Increíble, increíble el tiempo que ha sucedido, que ha pasado, sin que estas cintas vieran la luz. Anécdotas como, por ejemplo, que el propio Jack DeJohnette y el mismo también contrabajista Eddie Gómez escuchan la cinta y dicen, bueno, no pueden creer el tiempo que ha pasado sin que esto viera la luz. Se sorprende de la frescura, sobre todo Gómez comenta, ¿no?, de la frescura con la que sí, es posible escuchar esta cinta tantísimo tiempo después. Es que, bueno, tiene que ver un poco con el espíritu, el ángel musical del gran maestro Bill Evans, cuya música no conoce de épocas, no conoce de edades, es absolutamente imperecedera. Bueno, vamos a escuchar uno de los dos discos, porque bueno, yo lo pasaría a los dos, pero son casi dos horas de música, así que vamos a pasar el disco número uno de esta primera grabación cedida al público el año pasado. Hablamos de Some Other Time, The Lost Session from the Black Forest, publicado por sello Resonance Records el 22 de abril del año pasado, 2016. Bill Evans piano, Eddie Gómez contrabajo, Jack DeJohnette batería, grabado el 20 de junio del año 1968 en los estudios MPS de la ciudad de Billingen, Alemania. Thank you.

Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, estamos escuchando la primera parte de este disco, de la primera parte, sí, del disco 1. Son dos discos, estamos escuchando el disco número 1 de Son Other Time, de Lost Session From del Black Forest, Resonant Records, 22 de abril del año 2016. No se trata de una reedición remasterizada de una vieja grabación, sino que esta grabación jamás había visto la luz. Estuvo guardada por casi 50 años. Fue grabada el 20 de junio del año 1968 en los estudios MPS de la ciudad de Billingen, en Alemania. Hay una cosita así como muy graciosa, ¿no? Graciosa, sí. Si se quiere graciosa, curiosa. En la forma en que uno de los productores del sello, Seth Feldman, pudo descubrir las cintas, estas cintas que la familia fundadora y dueña del estudio de grabación, el MPS, guardaba entre sus cositas, ¿no? Parece que en algún momento uno de los herederos del sello le hace escuchar una grabación en el auto, casi por casualidad. Eso fue en abril del año 2013 en la ciudad de Bremen, Alemania. Mientras él participaba en una conferencia de comercio, Just Heath, en donde encontró al hijo del fallecido productor de jazz alemán, el creador de este sello, el MPS. Y fue así como que parece que el nene le dijo: mirá, tengo estas cositas que el viejo ha dejado por ahí, no sé qué, escuchar a ver qué te parece. Y el tipo se sienta en el auto, lo escucha y no puede creer lo que está escuchando. Viejas grabaciones del gran pianista, uno de los grandes pianistas de todas las épocas, como siempre mencionamos, el papá del trío de jazz contemporáneo, el poeta del piano, el gran pianista imposible, parecía un sueño, pero no venía, no era solamente eso, sino que de aquellas dos grabaciones, o de aquellas dos sesiones de grabación, en el año 1968, hechas en el en los estudios de MPS, aquella vieja época en donde el padre de este actual dueño del sello fuera dueño y productor, venía acompañada también, entre otras cositas, de otra grabación realizada apenas dos días después en Holanda, también hechas en estudios de grabación, y que formaba parte de ese pequeño tesoro guardado durante tantísimos años. Pareciera que la comunión tal del trío formado hacía muy poquito tiempo por el genial maestro, conformado por Eddie Gómez en contrabajo y Jack Dixon en batería, fue tal la comunión, fue tal el éxito que tuvieron poquitos días antes de la primera grabación, esta que estamos escuchando ahora, hecha el 20 de junio del año 68, poquitos días antes, habían tenido una muy exitosa presentación en el Festival de Jazz de Montreux. Y bueno, eso los motivó a decir, bueno, muchachos, esto nos sale muy bien, congeniamos muy bien, casi que no hacía falta ensayar, nos vamos a encerrar en un estudio de grabación para que esto que fue tan genial quede guardado y quede preservado en una grabación, que no se pierda. Bueno, se perdió durante casi 50 años. Por suerte, ha salido a la luz, ha sido remasterizada, ha sido pulida, ha sido editada digitalmente, sin ningún artilugio que ponga en peligro la originalidad de la música del gran maestro Bill Evans. Sigamos escuchando la última parte de este disco 1, de esta lujosa, muy lujosa presentación de dos CD, cuya versión en vinilo son tres vinilos. Nosotros disponemos de la versión CD, dos discos. Escuchamos el primero, les prometo el segundo para otra oportunidad, de este Some Other Time, The Lost Session from the Black Forest. Bill Evans Trio. Thank you. Bueno, increíble lo que escuchamos, ¿eh? Re lindo. Siempre es muy agradable, muy reconfortante escuchar la música de Bill Evans, y sobre todo por este componente genial, ¿no? Estamos escuchando algo que estuvo guardado durante casi 50 años, seguramente sonando en la casetera, en el equipito de algunos pocos favorecidos, quienes eran los que tenían en su poder la cinta, que por suerte se pudo preservar en muy buen estado. La remasterización es precisa, es muy fina. De este Son Other Chime, The Lost Session from the Black Forest, publicado por el sello Resonant Records el 22 de abril del año 2016. Decíamos, escuchamos el primer disco, el segundo se los prometo para otra oportunidad, ambos grabados el 20 de junio del año 1968 en los estudios MPS de Billingen, Alemania. Muy bien, como decíamos también al principio, hay una tercera cinta que la presentamos hace, creo que fue la semana pasada, el jueves último pasado, Another Chime, de Hubertson Concert, un concierto grabado dos días después de este, el 22 de junio de ese año, 1968, en los estudios de la Netherlands Radio Union, en la ciudad de Hilversum, Holanda. Para otro momento, ¿eh? Para otro momento eso. Bueno, qué lindo lo que escuchamos. Nos vamos a ir hasta ahorita nomás, la del próximo jueves, en nuestra parada en vivo de nuestro programa Alrededor de Medianoche, con el blues de Herbie, con más jazz, más novedades, y hasta algún otro martes de disco completo, ¿eh? Juan Carlos Preus con la programación y la presentación de este disco fenomenal. Luisito Cid en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en Alrededor de Medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.